Buenas tardes. Ahora le toca a Patada Listón en el maratón de Radio Malva en la 104.9 FM, Valencia. Y bueno, tenemos un montón de invitadas, gente de Donetsk y Pro, de Donetsk Jures, ¿vale? O sea, los micros a todo el mundo. Todo abierto. Estamos abiertas. Y bueno, pues, y bueno, nuestro grito de guerra es, y esto es, ¡Patada Listón! ¡Yuh! Arrancamos como siempre con Stop Jerks. Stop All Jerks de Bikini Machine. Y bueno, Rita Segura Olor a Chanel, nuestra becaria. Le hemos dado permiso, pero nos ha mandado un temita de sus 90, porque bueno, hoy el programa irá en torno a la música de nuestros 90, lo que nos movía el alma, nos movía el cuerpo, lo que nos hacía bailar, porque somos todas ya señoras de una edad. Está también invitada Paula Connor. Les voy a decir también sus temitas. Y bueno, lo que os comentaba, Rita Olor a Chanel nos manda esta canción. No, esta no nos mandaba. Nos manda una de Chucho. Se llama Magic. Por mí me encontraréis aquí disfrutando del tiempo que me queda por vivir. Siempre Mis recuerdos de los 90 era cuando nos pegábamos los bailoteos en el bar de mi pueblo. Y me acuerdo que era un bar así un poco siniestrillo que pertenecía a la ruta del bacalao, digamos conexión con Masía, que todavía dura esta discoteca, todavía existe. Me enteré hace poco. Y bueno, es Lloyd Cole and the Commotions y la canción es My Bag. Hey, I was walking my bike through a twin-story non-stop snowstorm. Pirelli kind of girls wrestling in body lotion. My head swimming with poetry and prose. Excuse me one moment whilst I powder my nose. In my bag, in my good things, just about as close as can be. We gave up sleep at the age of 17. My world's getting bigger as my eyesight gets worse. I can't see the lines on my idiot board. What about love? I don't let that stuff in my heart. In my bag. This is the glamorous life. There's no time for fooling around. Lord have mercy, I know what I'm doing. Dust roads, my baby left me, heck, ain't that a shame? She's over in the corner with my new best friend. And I'm doing fine with my whiskey and wine. And meet me in the John John, meet me in the John John. Lord have mercy, I know what I'm doing. Puesto. Sí, empieza con The Cult. A ver, y Paula me está pidiendo The Cult, pero es que ahora tengo preparada la bueno, de... Bueno, pues empieza con la otra. Vale, igual. Cari, Paula, porfa, habla al micro, muy vale. Cerquita del micro, ¿vale? Vale. Y entonces ahora empezamos con Invincible Spirit de Showdown. Bueno, soy buenísima hablando inglés, vaya, es... Soy la juerga. We'll be right back. The time is for fighting, the fighters are right. One day they will show me the uneasy way. And sooner or later, condition will stay. They load up their guns to bring us to hell. The seven religion, the wandering bell. The praying unusual is staring at you. The end of our days will now become true. Otro, quería poner un tema que no es exactamente de los 90, pero sí que creo que nos representa bastante y nos describe. Esto lo canta Lorena Castells, que es una chica que sale por la tele, que es famosa la pobre porque hace tonterías muy divertidas, pero esta siempre canción joven, es muy guay. Siempre joven, siempre joven, siempre joven, siempre joven, siempre joven, siempre seré joven. Siempre seré. Y bueno, y ahora vamos a poner, porque a propuesta de Gwen, les Rita Mitsuko, Marcia Baila. Claro, esto es muy conocida también. ¿Qué pasa? Que no le puedo subir más el sonido. Bueno, voy bajando. Y bueno, y Paula Connor tenía algo para proponernos. ¿Alguna canción? Sí. Sí, tengo, bueno, una de las canciones, uno de los grupos míticos mío es The Cult. Mm. ¿Vale? Lo empecé a escuchar ya con 14, 13, 14 y luego ya, bueno, ya en las discotecas ya sonaba mezclado. Acércate al micro, guapi. Entonces, para mí Ian Astbury es un icono para mí. Y la anécdota que quería contar es que, él es muy fan de la leche con Colacao para poder subir al escenario y sacar toda esa energía. De la vitamina C. Correcto. Vale. ¿Qué pasó? Que cuando yo ya, con 15 años ya fue cuando me gustaban. Pero ya luego, con 34, que yo me quedé embarazada de mi segundo hijo, resulta que él quería, bueno, quería vitamina C a saco. Ay. Porque vino aquí a Valencia al Green Space a tocar. ¿Qué pasó? Que yo con los tres embarazos eran como si estuviera enferma todo el embarazo. Y a las 7 me metía en la cama y ya no salía. Y un amigo mío todo el rato, Paula, llamándome, y yo dormida. Y al día siguiente digo, pero bueno, Alexis, ¿qué es lo que querías? Dice, pues tía, que es que Ian Asbury en persona iba a subir al escenario y necesitaba sus vitaminas. Tía, y me perdí el conocer a Ian Asbury ya de sesentón o de la edad que tenga. De gestionarle vitaminas. Hostia, tía, eso hubiera sido, vamos. Ya. Y nada, y bueno, pues me siguen gustando cada vez que oigo una canción de ellos en pub o en donde sea, me pega un subidón así de repente, sin nada, ya, bueno. Pues los ponemos, venga. Vale. Nos acordamos. Venga. We'll be right back. Sí, aquí estamos ya organizando. ¿Vas a poner ahora otro? Sí, voy a poner a Rafaela Carrá, que si quieres podemos poner tu conversación. Espera, espera un momento. Oy, por favor. Rafaela Carrá. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad. Pues no, casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es así. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, live, live, life. ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, live, live, life. ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, live, live, life. ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Y Rafaela, los bailes que se metía, ¿no era muy fuerte la Rafaela? ¿Os brutal, acordáis? Es brutal, es brutal. Y seguro que intentabais imitarla viéndolos bailar en la tele, ¿no? Yo en mi casa volaba en las sillas, todo el mundo bailando como ella frente a la tele, ¿no? Era como que nos daba la euforia bailarina de niños. Y nos la sigue dando, que es lo importante. Sí, ¿no? Ahora sí. Nos la sigue dando. La Rafaela es más de los 80, pero bueno, ¿y qué más da? Si es válida en los 90, se pone y ya está. Y en los 2000. Sí, está siempre vigente, Rafaela. Rafaela, bendícenos. Guapa. Es verdad, esta muerte nos puede bendecir. Sí. Que nos puede bendecir, que sí. Ahí la tenemos, iluminando. Sí, y ahora, pues no sé qué otra canción poner. Tenemos muchas. Muchas sí, mira, por ejemplo, hay una muy chula de Cortatu que también me da mucho sentimiento. Sí, que es la canción de Sarri Sarri, que me enteré muchísimo más tarde de que la canción cuenta una historia muy chula, que es la fuga de un preso de la cárcel de Martutene, creo que es, que justo aprovechó... En los altavoces. Sí, que había un concierto. O sea, pero de esto yo me enteré luego, más tarde, no sé, dices, fíjate, canciones tan chulas y que además... Bueno, cuentan tanto, cuentan tanto. Sí. Esta también la cantamos. Sí. ¡Buah! En el Oscar inventado. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, s de mi pantalla de las dos de cuento generales. Tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, tari, aquí todo vale. Rafaela con Tatu, el karma nos lo pone todo en armonía. Bueno, es la radio, hoy es radio de emitir y también es pista de baile. Con merienda, como siempre. Bueno, ahora sí, ¿no? Vale, otra canción que también es una caña, de Creepers, Babies on Fire. Esta canción se puede escuchar sola o mezclada con otro tema, cañero o no cañero, porque es una canción que da muchísimo juego, pero sola es total. The Creepers, Babies on Fire. Que la tenía sin sonido. ¿Qué pasa? She enters the ashtray, pockets all that she'd collected. My baby's on fire. All the instruments are being knocked. My temperature is rising. And any idiot would know that. Sí. Sí, y ahora, bueno, como estamos con muchas colaboradoras, hoy empatada al listón, Penélope, dinos qué tema os apetecía ahora. Pues sí, porque, bueno, una de las cosas que estamos hablando fuera de micro era que a mí me falta gitaneo, ¿no? Porque yo me he criado en barrio y a mí el gitaneo, junco, tijeritas, manzanita. Entonces, pues, pensando en aquella época, pues las grecas fueron un referente total, sobre todo porque eran mujeres, por toda la trayectoria de vida que llevaron ellas, por muchas cosas. Creo que es importante que esté en este programa las grecas. Sí. ¿Paula tenía algo que decir? Sí, Paula tenía mucho que decir. Ahora no lo dirá, pero tenía mucho que decir. Igual lo digo después. Vale, venga, pues lanzamos las grecas ya. Podemos a cantar, lo podemos gritar. Estoy viendo el vídeo y era como un tipo de coreografía que no movían los pies del suelo, movían caderas, brazos, pero. Sí. Gitana nos ha nutrido a todas. Penélope, y acércate más al, vale, al micro. Perdona, guapa. No, como con la cultura gitana nos ha nutrido a todas y como son parte de nuestra existencia, parte de nuestra música y parte de nuestras realidades, ¿no? Que no son algo ajeno, que son algo nuestro también. Y no sé, cómo interpretar esto y sobre todo aquí en el Cabañal, ¿no? Que me parece que es un. que es un lugar de un privilegio para analizar estas relaciones o para leer todo, no sé. Creo que hay mucha riqueza aquí que no es visible y que hay que darle ese valor que claro tiene. Que sí, sirva a modo de reivindicación. Ahora, como todo pega con todo... Sí, a mí me gustaría decir que esto que está contando... Perdona, es una realidad. Sí. Esto que está contando Penn, que es una realidad, a mí me trasladó automáticamente a mis territorios, ¿no? A la Via Yala. Y esto de esta necesidad de considerar plurinacionalistas algunos estados que sean plurinacionales, reconocer esas diferencias culturales, es que nos va a enriquecer a todas muchísimo. Porque nosotras tenemos el mismo conflicto en Buenos Aires, porque claro, somos todas inmigrantes. Y cómo nos relacionamos con los nativos, con los originarios, es un tema, pero que es parte de nuestra cultura. Más allá que políticamente se le ponga, es parte de nuestra cultura. O sea, la cantamos, la compartimos, es que es una realidad. Sí, es la música habla por sí sola. El mestizaje. El arte. Sí, luego también fue una época para mí como bastante rockera y estábamos también bastante vinculados a las luchas sociales, como con las cárceles. Y esta canción de Extremoduro pues fue muy bonita. La de Ama, Ama. Seguro que no la sabemos. Y ensancha el alma. Preparamos micros bajo volúmenes porque vais a cantar como perras. Hombre, sí, no lo dudes. Nos vamos a desgañitar. Ay, espera. Vale, sí, ahora ya se oye. Y ensancha el alma. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchar la mente social adormecida, las palabras de amor de mi garganta. Los brazos, la mente y repartidos, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me pusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí tramado, porque en él se nos queda pegada la pezuña de volar libre. Al sol y al viento repartiendo el amor. Que tenga centro y que dejar el camino social aquí tramado, porque en él se nos queda pegada la pezuña de volar libre. Al sol y al viento repartiendo el amor. Que tenga centro y que dejar el camino social aquí tramado, porque en él se nos queda pegada la pezuña de volar libre. ¡Libre! Vale, estamos buscando. Es bonita, es una canción bonita. Ahí está, la ponían. Buscando otra canción. Hija, Paula, ¿por qué no te pones en tu micro y cuentas? ¿Cómo se llamaba? New Model Army. Vale, vale. Pues a ver, que no sé si me va a hacer la putada YouTube. Sí, mira, ves. No pasa nada ahora que salte la publi. Ay, la radio libre es la publicidad, de verdad. Ya. Oye, pues nosotras nos inventamos anuncios de productos que no existen. ¿Sí? Que bueno, sí, son anuncios súper cutres que tampoco nadie ha preguntado. Para, hostia, voy a comprar ese producto. Qué fuerte. Sí. Muchas chorradas. Bueno, voy a poner. ¿Qué tipo de productos son? Ay, me ha saltado otra. Sí, yo lo escucho. Pero anunciamos veces productos que decimos que son como de la fábrica Duchamp. Duchamp es un artista, un tío raro. Y entonces productos pues que no existen o que no sirven para nada. Bueno, uno sí que servía, por ejemplo, me acuerdo ahora de un curso de morsoño que era morse para el coño. Hostia. Y esto sí que nos, este sí que lo veía de utilidad, pero nadie preguntó. Qué raro, oye, porque ya, eso nadie, es nadie interesantísimo. Preguntó. Además, estaba bueno, es, dirigido para hombres, desde los hombres lo necesitan más. Pero bueno, eso sería muy parecido. Ya, pues, sería bueno, hacemos grupo primero, a ver si hacemos grupo unas cuantas. Sí. Que sería parecido a los ejercicios de Kegel. ¿Kegel? Kegel, Kegel. Ah, vale, sí, para después de parir, para, sí, para que te vuelva todo al sitio. Oye, eso está de sí. Puta madre. Sí. El morsoño, morsoño de morse. El morsoño es el que te toca el... Sí, vale, pues seguimos con New Model Army. Y quito micros, que no paramos. Enciendo micros, Cari. Enciendo micros, pues de lo que quiera. Aquí Paula ha venido para hablar de lo que quiera. Pero ahora mismo quería poner un tema de los Ploma 2, las Ploma 2, perdón. De Rampova Cabaret. Rampova Cabaret era parte, junto a Clara Bowie. Falleció este verano y, bueno, ha sido madrina de Patada al Listón. Y en esta canción, que sería pues de los años 80, finales de los 80, primeros de los 90, 16 toneladas de extranjería, hostia, ya aquí demostraron que ellas serán realmente defensoras de lo multirracial, de abajo las fronteras, y en fin, que lo voy a poner ya. Círculo de amigos es multirracial. Uno es saharaui, otro del Nepal. Mi casa está abierta a la pluralidad. Solo se cierran los del Club Luzclar. Qué inmoral es el vivir bajo las ideas de la humillación. A la pareja hay que reducir a cenizas como la Roma de Nerón. Esos tiempos de la inmigración, cuando toda Europa se hablaba español, éramos la escoria de un exilio atroz que se repite como un eco sin voz. Mestizaje es mi cantar, la xenofobia me hace vomitar, la intolerancia se desvirtúa como un tumor de esta sociedad. Como dijo la Goytisola, no es bueno que la Clara esté sola. Démosle un moro, un negro, por supuesto homosexual. Podemos alargar. Qué bien, nos informan, porque esta maratón, estás en la maratón de Radio Malva, en la 104.9 FM de Valencia, o nos puedes escuchar en radiomalva.org. En teoría tenemos una hora, pero parece que podemos ocupar el estudio, nos podemos quedar más rato. Estábamos comentando de, pues bueno, que Ploma 2 apoyó un montón de movimientos sociales que ni les iban ni les venían por cuestiones de género o cuestiones de nacionalidad. Y nos hemos acordado, por ejemplo, estábamos hablando de que, joder, es que no encuentro... ¿De quién es esta canción de Qué bonita es la vida, aunque a veces duela? ¿Es de Camarón? No es de Camarón. Una canción que es de los 90, que es de los... ¿Sí? ¿Es Camarón? ¿Y cómo se llamará? Qué bonita es la vida, aunque a veces duela... Pues a mí esa me la pusieron, ¿sabes? Yo estaba ahí con... Y me dijeron, nena, escucha lo que suena. Ay, así no sonaba igual encantado. Y, claro. Y sí, tía, sí, o sea, me... pues un momento horrible, que estás... Que estás atendida por un buen sanitario, una persona con corazón. Por favor, qué fuerte. Vale, pues era la de Volando Voy, claro. Y es que no sé por qué la buscaba. Volando Voy. Porque yo hablo del gitaneo y te ha tocado. Sí, sí. Mi gitaneo sí. Te ha tocado el corazón, ¿verdad? Pilar, sí, dile. No, bueno, ha sido por la conversación de ahora, sí, es que esto no lo había reflexionado, esto de qué canciones tengo de los 90. Y esta sí que es una canción de mis 90 que la escuché por primera vez, que estaba tocada física y emocionalmente. Y bueno, y me acompañó un tiempo, me acordaba, me daba fuerza. Bueno, se está pasando el vídeo. Vale, vamos para allá. Hay que se oye bajita, ¿no? Sí, Paula sí, padece un poco porque estamos un poco inconexamente empalmando canciones. Sí. Sí, esto es la descoordinación. De hecho, ahora está sonando algo que no sé ni qué pestaña la tengo. Fíjate. Vale, sí. Bueno, la de soy gitano y vengo a tu casamiento, pero la voy a quitar para romper con él. Vamos a romper con él. Sí, y ahora ponemos otra clásica. Que yo, claro, esta sería de los 80, porque yo cuando la escuché por primera vez fue en la tele, por la tarde, el ratito de la merienda antes de hacer deberes, asqueada del puto cole. Y era como que no te lo podías creer. Dices, ¿hay eso? O sea, ¿hay esos deberes? Hay esos deberes, pero esto es que me representa. Es decir, esto. Pero esto, Dios mío, ¿cómo pudo ser? Pues sería esa época en que nos echaban la bola de cristal, que los niños teníamos como, ¿no?, unas cosas en horario infantil. Yo la escuchaba por mi hermano, ¿eh? Mi hermano se la ponía esta para estudiar y yo no paraba de oír Pink Floyd, ¿sabes? Dire Straits, pero esta en concreto tengo el disco. Sí, hostia, qué guay. Pues esta es, ya bueno, estoy viendo el vídeo otra vez y es como más adelante, mitad de canción, cuando realmente se ven las escenas de cole y de niños rompiéndolo todo. Vamos, es que... Bueno, mi hijo... ¿Cómo me pone? Mi hijo pequeño lo escucha, le compré un tocadiscos y se los está poniendo mis discos y los de mi hermano, incluso los de mi padre. Y este coro infantil, por favor. Raro que los niños de ahora se pillen discos nuestros y se puedan escucharlo en un tocadiscos. Bueno, yo no sé si vosotros tenéis hijos. ¿No? ¡Hey! ¿Ninguna? ¡Dicho! ¡Deja a los niños en paz! Ella sí que tiene. Ella me comprende. Pero bueno, ¿quién no ha sido víctima del sistema educativo? A ver, quien no lo haya sido, que levante la mano. Hombre, yo cuando era pequeña, ¿no? No. No queremos ser un ladrillo en la pared, dice la pared. Sí. Queremos ser las pequeñas tropas que se quedan. Pero sí. Claro, sí, eres... Ya está another brick in the wall. Yo vivo generando... Trabajo generando alternativas al sistema educativo. Acércate, Penélope, guapa. Ay, eso. Nosotros tenemos un proyecto en el colectivo de jóvenes del parque y tenemos un centro de día para jóvenes donde intentamos construir alternativas también al sistema educativo. Sobre todo porque los chavales que están en el centro o están expulsados o son absentistas o no funcionan en ese sistema y los echan fuera. Pero se quedan, ¿son centro internos? No. No, es un centro de día. Ellos vienen porque no quieren ir ni al instituto ni a fiscalía. Joder. Hostia. Entonces, pues vienen al centro y hacen talleres formativos. Claro, que es un rollo ya como de desahucio, casi como aquel que dice. Y mucha parte de culpa ahí la tiene el propio sistema educativo. Y sobre todo esta música, quiero decir, en el sentido de que con 14 años... Esta música tiene la culpa, bueno. No, que de 14 años estamos ahí exigiendo a los jóvenes que sepan que quieren ser de mayores, a qué se van a dedicar, y que no, que con 14 años quieres vivir la vida y quieres fumar porros, salir de fiesta, beber alcohol... Yo qué sé, quieres hacer otras cosas, o no beber alcohol y no fumar porros, pero quieres encontrarte con peña, juntarte y estamos ahí en el adulterio diciendo no, tienes que estudiar, tienes que tal, tienes que sacarte un título. Ya, mira, pues a raíz de esto se me ocurre también otro clásico de mis 90, que es la de ellos dicen mierda, nosotros amén. Total. De la Polla Records. Pelo, y aquí la vamos a cantar entera. Venga, va. Baja mi cosita. Thank you. exacto. Ahora vamos a poner Maniática, que fue otro clásico de nuestras juventudes. A mí me marcó la vida. Sí. A mí también. Además, los había muy guapos. Había alguno que, o sea, a éramos mí, ya groupies. Me marcó la vida. Yo que sé, fue uno de mis grupos ahí estrella. Y creo que de mucha peña, ¿no? La sí. Boya y Maniática. Vale, pues voy a poner a Maniática, la de Tú eres libre. Los micros los dejo encendidos y a tope. Venga. De altos, o sea que cantar. La vamos a cantar. Que ¿no? se vamos os oiga, berrear. Micro. Oyentes, bajad el volumen de vuestros transistores, porque esto va a ser tremendo. Una versión de Bob Marley. Tú eres libre, esa es la verdad. En una jaula. Y con el tiempo fuiste comprendiendo, hay que callar y corresponder. Solo tienes lo que hay dentro de ti. Y el día va acabando. Ahora, pues creemos que siguiendo con nuestro amado público, Paula sugiere. Ay, esperad, que me ha saltado otra. Me había saltado la furia. Sí. Sí, decidí, vale, que decidí. Mira, la voy a poner y voy a mear y así os ahorráis que yo cante, que esto es tremendo cuando yo cante. Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas sino toda la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Hay tormenta, yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Thank you. vivir. Aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir. Hoy lloré, se me habrá metido un poco de arena. Eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza. Es más sencillo así. Comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena. Eso no es para mí. Así comprendí y ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti. Va a subir la marea. Vale, se va a llevar todo. Vale, pues ahora. Ay, sí, nos tenemos que hacer fotos y todo. Sí. Es que no nos da la vida. Si no nos hacemos fotos, como si no hubiéramos estado, lo sabemos. O sea. Yo ya he hecho muchas fotos, ¿eh? Sí. Tenemos que ser visibles. O al final, si no, claro que sí. Vale, pues voy a poner el último que cierre y ahora intento otra vez a ver si el baño está libre, que esto está petado de peña. No, sí que he ido, pero estaba ocupado. No tengo miedo al que llaman eterno. Mis pecados son lo bueno que he pasado. Ni el que quiera condenar mi manera de vivir. No tengo miedo, no tengo miedo a ningún comentario. Vale, ¿cómo es? DML, get your... Ay, espera, que se están reproduciendo cosas indeseadas. Ah, no, es un móvil. Vale, mira, Paula, mientras me dices cómo se llama la canción, lo sabes ya, es DM. Sí. Let yourself go. Ah, vale, sí. Let go. Vale, vale, y ahora, como estará un ratito, a ver si me va a saltar la publicidad. Vale, me salta la publicidad, pero... DLM, sí, sí. No, si es que YouTube es más listo que yo, ¿sabes? O sea, ya me la ha puesto bien. Paula, ponte en el micro amarillo, que te quería preguntar una cosa. Estoy con el micro. Claro, claro, ponte en tu micro ahí y mientras controlo la canción. Pues nada, es una pregunta que le solemos hacer a todas nuestras invitadas, porque invitados tenemos pocos, y es... bueno, como hemos estado hablando que fuimos a colegio de monjas y tal, o sea, te lo digo, eso te lo explico para que no tengas vergüenza. No, yo fui vergüenza, una niña no. Muy, muy mística y muy creyente hasta que se me cayeron los palos del sombrajo en cierto momento, ¿no? Entonces te pregunto, ¿hiciste la comunión? Caso afirmativo, ¿eras una niña espiritual mística? Esto nos importa, saberlo. Hostia, a ver... Espiritual, mística, sí que era, pero no en el sentido de la religión legalmente establecida en ese momento. Eso tengo que decirlo, o sea, sí, eso es así. Vale, vale, yo es que también lo fui. Ahora soy todo lo contrario como creyente del racionalismo de la ciencia. Quiero decir que una pues deriva como deriva. Pero nada, ya está. Entonces ya, como ya tengo la canción que me proponías, que era DLM, Let Yourself Go, pues vamos. Que esta era la canción con la que cerraban Chocolate. Vale, con la que cerraban las sesiones de Chocolate en los 90. Sí, 89, 90, 91, 92, que fue cuando yo ya dije que hasta luego. Que ya estaba bien, que tenías una que juventud que vivir. A llamarse la ruta del bacalao, ya que yo derivo en una mierda muy grande. Vale, sí, sí que fue una cosa hasta turística y todo, por lo menos turístico nacional, que venía... Claro, claro, y ahí fue cuando cambió todo, aparte de que cambiaron también los colacaos y las vitaminas y tal, claro, ¿sabes? Sí. Eso cambió todo. Las mezcalinas y de la época, música, muy importante, la música cambió, que era la esencia. La música era súper acelerada ya y era una mierda de música. Pero esta era considerada, para mí era una canción, era un tema muy bueno. Te pegaba un subidón. Muy bueno, pues lo escuchamos un poquito. Sí. Paula, que seguimos emitiendo. Ahora, bueno, de las canciones que había pensado en cuanto comentamos, vamos a hablar de los 90. Pues la primera canción que se me vino a la cabeza es esta de Simple Minds. Bueno, siguen llegando colegas. O sea, esto es una maravilla. Quedarnos más rato, nos dejan ocupar la radio, no sé por qué. A ver, los invitados. Bueno, para mí es importante decir que con esta canción lloré mucho en el capítulo de Futurama, donde Fry viaja al futuro y su perro se queda esperándole en la puerta de la pizzería donde curraba. O sea, ahí llora Tokiski, no sé si habéis visto ese capítulo de Futurama. Pero es... pues es muy chulo. Y luego también era como canción, como la banda sonora de nuestros primeros fracasos amorosos. Le voy a... también de subidones. Sí, sí, esta era... ha sido, mi vida de 15 años han sido todos subidones. Todos subidones y luego también de... y bajones. Enamoramientos bestias, enamoramientos bestias, que luego te quieres morir después de morrearte dos días con uno luego. De darte el lote, eso se llamaba pegarte el lote, antes se llamaba darte el lote. Sí. Es que antes se llamaba darse el lote, darte... ahora también se dan el lote. Ahora también se llama el lote. Se sigue diciendo que ahora el lote. No se dice enrollar. Se ha liado con alguien, se ha liado. Pero lo de pegarte el lote, ¿sabes? Esos cuerpos vividos. Bueno, pues yo, si no me vais sugiriendo cosas, voy a buscar alguna. Yo me da el lote con muy pocos. ¿Ah, sí? Con muy pocos. Me tengo que dar... no. Pero, Paula, muy mal. Por el full, Paula, pues tienes una carencia, o sea... No es carencia, es porque no me da la gana. Soy yo, soy yo. Si no me da la gana... Ah, bueno, hija, pues nada... Claro, cuando me ha dado la gana lo he hecho, pero es que ahora no me da la gana. Pues yo tuve un novio fijo 40.000 años, dígase 25, y luego me volví loca de darme el lote. Pues si llegas a 25, ¿sabes qué? Por el culo te la hinco. Ya lo sé, por eso decidí vengarme de la vida y decir, vamos, yo aquí... Eso me pasó a mí... pasó a mí con 40 y algo, ¿sabes? Que también decidí vengarme de la vida y lo disfruté. Pero ahora... Yo lo que no disfrute, no lo voy a hacer. Yo voy a hacer las cosas por cuando los disfrute y cuando quiera. Vale, sí, no sí. Por obligación, no, ni por los demás lo que dirán, una polla como una olla. No, claro, no, no. ¿Esto no. nos están oyendo también? Esto no nos oye casi nadie. Esto es verdad. No nos oye casi nadie. Hemos visto Bauhaus. Estamos entre nosotras. Mira, Paula, una pregunta que también hacemos siempre a los invitados. Resulta que esta pregunta es más que nada para saber cuánto ligables son, ¿no? Entonces dinos, ¿tienes pareja, novio o novia? No. Muy bien, o sea que estás en el mercado. Pues eso hay que decirlo. Es que yo ahora mismo no estoy en el mercado. Porque tienes que el examen, tienes las opciones. No, porque es que estoy asexual, asexual. No me interesa ahora mismo el sexo. Tiene que ser algo que de repente diga, coño, ¿pero esto qué es? Pues yo ahora, mi estado sentimental es la agamia. Que agamia es no eres monógamo, no eres polígamo. ¿Y qué? Sino que no te vas a emparejar con nadie ni comprometerte con nadie. O sea, te pillo, aquí te mato y adiós. Exacto, que te eso puede pasar. Yo llevo super agamia muchos años, pero no le había puesto nombre. Vale. Es verdad, pero esa palabra existe. Claro. ¿Esa palabra existe? Sí. Bueno, yo, a ver, como que era algo, como dice Penélope, yo lo sentía también, que era partidaria de ello. Pero alguien ha escrito un libro sobre la agamia, llama. No me acuerdo del nombre. Pero tú, con la agamia, tú te sientes bien y te gusta. Claro, exacto. Pues entonces a disfrutarlo. Tú haces, a ver. Me gusta no tener pareja. Y disfruto cada día de no tener una pareja. Pero claro, sí que tienes, tienes tu círculo de gente. A la vez, pero una cosa es... Sexo. Y aquí no estamos hablando del sexo. Claro, pero... Estamos hablando de tener una pareja. Una cosa es no tener pareja. Y disfrutar el sexo con alguien que no sea tu pareja. Y otra cosa es que tú disfrutas el sexo que no es tu pareja, pero es el mismo o es alguien... O sea, es sexo por sexo, simplemente es una necesidad biológica. Podría ser por necesidad, no. A lo mejor puede ser por divertimento, en mi caso. Bueno, pues pero... si lo disfrutas... Pues exacto, sí. Es que entonces... Claro, que no, te aburrida, te apetece si una lo disfrutas, distinta. No hay nada malo. Lo importante es disfrutar. Lo que pasa es que no siempre me lo pide el cuerpo. No es algo que haría siempre. Yo tengo... Todas las redes yo sociales creo de ligar. Que las relaciones monógamas activadas. Se han acabado. Pero ¿qué pasa? Para mí, si vas por ahí, te van tirando los tejos. Y polígamas también. Quiero decir que no me voy a comprometer ni con uno o una, ni con ocho. O sea, que no me comprometo, que yo voy a querer a gente, voy a cuidar a gente. Y ya está. Nos vamos a querer mucho, pero cada uno en su casa. Claro. A ver, pero bueno, pero es que una cosa es que lo que estás hablando es básico. O sea, una cosa es querer y cuidar a gente y otra cosa es tener sexo con gente. Eso es diferente. Pero el sexo tienes con cualquiera, relaciones. Para no. mí también, el sexo, bueno, en fin. Yo es que sexo hace mucho que no tengo. Es que yo también, y creo problema, que lo tenemos. Es problema, lo tenemos no, distorsionado. Para mí no es problema. Es que no me apetece nada. Y no es permanente. O sea, no. No es decir, no, ya no me apetece. Ya, exacto. Es decir, en este momento a mí no me claro, apetece. Si yo. A ver, yo he pasado por también muchos creo estados. Que esto es fruto de una forma en la que vivimos las mujeres el sexo, que es la penetración, el tal. Quiero decir, que las formas a veces de entender el sexo. Entonces hablemos de placer, como decían las putas. Hablemos de placer. Bueno, lo de las putas, eso ya es otro melón que... No, yo digo lo que decían las putas. Después no, ¿qué putas? ¿Qué putas? Porque ¿qué? Putas que para mí son compañeras. Para mí también. Ah, para mí también. Que pero seguramente es que serán mucho putas que decir. Que son de algún movimiento que se organizan ellas, de algún sindicato o de putas que reclaman sus derechos. Claro, ¿no? Pero eso son putas o prostitutas bueno, es que en también... el sentido profesional de la palabra. Sí, pero exacto, es que hay gente que sí. no lo hace libremente. la mayor parte de las prostitutas. Contra la trata, nadie va a probar la trata. Pero es que hay mucha trata de blancas encubierta. Que no son de blancas, lo siento. O sea, yo no estoy en contra de lo que es la prostitución en sí misma, porque como normalmente no son de blancas, es el oficio más antiguo del mundo. Pero realmente la mayor parte de lo que es la prostitución no es libre. O sea, no nos engañemos. Nos vamos, ¿sabes? Nos vamos. Bueno, a ver, nadie trabaja libremente. Y eso es lo primero que decimos. Después, el derecho de cómo se gana la vida cada mujer es propio. Porque cuando hablamos del aborto decimos mi cuerpo es mío y yo decido. Pero cuando una mujer lo utiliza como herramienta de sobrevivencia, perfecto. Entonces ahí ya la estamos juzgando. No, yo no la juzgo. Yo no juzgo a la mujer. Yo no estoy juzgando a la mujer para nada, pero es que los abortos no suelen ser que alguien te obligue a abortar. Hay muy pocos abortos en los que alguien te obligue. En cambio, en lo que es la prostitución, mucha gente dirá, no, yo lo hago porque quiero. Mentira. ¿Pero por qué no, Paula? ¿Pero por qué no? A ver, estadísticamente... ¿Pero estadísticamente qué estadísticas? ¿Qué estadísticas estás hablando? Porque según quien haga las estadísticas... Pero a ver, ¿tú crees que hay gente de 20 años que se prostituye porque quiere realmente...? Yo digo que, o porque es yonki y necesitas que vamos a ver. Trabajando en bares que no se está trabajando en un bar porque quiere, está trabajando claro, limpiando. Hay muchos curros esclavos, sí. Es que no es, yo creo que mismo, también. No es lo mismo. Y todo el mundo hemos tenido trabajos esclavos. Yo no esclavos. Estoy en contra de la prostitución, para nada. Ni estoy juzgando a las prostitutas. Que no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de dejar un poquito claro que cada mujer es libre de hacer lo que quiera. Por supuesto, por supuesto. Ahí voy, cada mujer es libre de hacer lo que quiera. Lo que no puede ser es que esa mujer diga que sea libre porque detrás está amenazada. Que eso hay muchas. Es como el problema de que haya mujeres así es que no tenemos redes suficientes para llegar a esas mujeres. Es que no las tenemos. Y la mayoría de las mujeres... Y aparte, no solo eso, denunciar a la ley de extranjería y denunciar todas las leyes... Claro, pero ¿y esa mujer? ¿Qué hacen que esas mujeres estén en esas mujeres? ¿Y qué haces con esa mujer? Vamos a ver, ¿cómo sabes si realmente desde esa mujer... No, es que yo no pienso denunciar a nadie. Compañera, sí, vamos a poner música porque es que Patada Listón es un programa más chorra y creo que, o sea, como que el tema merece que lo analicemos mejor. Sí, es que es porque todas somos mujeres, mujeres que hemos visto la vida, hemos conocido la vida. La libertad de la mujer ante todo. Si es que eso es así, es la mujer la que hay que... Y tú eres muy libre, Paula. Y lo poco que te conozco, yo sé que eres libre. Claro, hay que centrarse en ella. Si no la estoy juzgando, lo que hay que hacer es cuidar a esa mujer. Vamos a poner música. Sandro ha propuesto como un tema que era de los antiguos Talking Heads. Sandro es un visitante que ha venido a la radio por primera vez. My life you born from. Vamos a poner otro tema porque en realidad parece ser que era del mismo grupo Tonton Club, pero es Gurdy Rapping Hood. Aquí, por otro lado, seguimos de debate, pero es algo que no nos hemos preparado en absoluto y que, bueno, que venimos a disfrutar. Seguimos arañando tiempo, ya no sabemos a quién, pero hasta que no nos tiren vamos a estar aquí dando la tabarra. Y, por ejemplo, podría ilustrarnos muy bien esta canción de Clash, Should I Stay or Should I Go? ¿Me quedo o me voy? ¿Qué me decís? A ver, esa gente que está ahí controlando todo.

I deserve to go to hell. Oh God, I'm a sinner. I deserve it. I deserve to go to hell. The Bible said you keep him out in the light. I deserve to go to hell. Oh God, I'm a sinner. I deserve it. I deserve it.